bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le andamos esta canción. Es compa, es vino, es más jefe colgado de un pino. ¿Qué tal? Muy buenas, rosqueros y rosqueras. Buenas tardes, lunes 14 del 12 del 2015. Aquí estamos un lunes más, los trabajadores y trabajadoras de TMB intentando hacer un programa de información para los usuarios y usuarias del transporte público. Os recordamos, os emitimos en directo los lunes de 6 a 7 de la tarde en el 91,4 de la FM y luego, pues nada, a lo largo de la semana en nuestra página web cgtbus.es podréis escuchar los programas grabados de Radio Roscón. Y bueno, vamos a entrar en temática ya rápidamente porque, como siempre, se nos acumulan los temas. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, uno que nos acompañó ya por estas fechas hace un año, Juanjo, y luego tenemos aquí a nuestros habituales contertulios o invitados o charlatanes de feria, como queráis llamarlo, depende de las opiniones de cada uno. A nuestro amigo, que hoy está un poco pansido, amigo Mercadé. Buena tarde desde el Triangle. Buena tarde. Buena tarde a nuestro amigo Godoy desde Horta. Buenas tardes. Bueno, y también nos acompaña como siempre. Es que este hombre, yo le estoy viendo cada vez unas rastas un poco más raras. Pero bueno, señor Trías, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Tot bé o què? Bé, bé, i tornades, perquè abans de festes dic, pues mira, vaig a veure els nois. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. M'agrada moltíssim. I bueno, i luego el invitado a esto que comentábamos que hace un año nos acompañó, Juanjo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra invitación para acudir a este programa y veremos a ver qué sale. No, bueno, recuerda, yo aún tengo muy presente el programa que hicimos el año pasado, que fue muy emotivo. Juanjo es padre de Pedro Álvarez. Hoy, este año, se cumplirán 23 años, que parece mentira, ¿eh? Cuando lo decimos de esta manera es cuando nos damos tiempo, nos damos cuenta de cómo el tiempo se va acumulando, ¿no? Y como aún pese al tiempo transcurrido, conseguimos que nuestra espurna de lucha o nuestro afán de reivindicar algo que creemos que es justo, como es la memoria de Pedro y la injusticia que se cometió con él, volvamos a estar aquí un año más. Juanjo es padre de Pedro Álvarez, el muchacho asesinado por un policía nacional allí en Hospitalet. Mañana 15 de diciembre se van a hacer una serie de actos reivindicativos o en recuerdo de su memoria a las 11 de la mañana, mañana día 15 de diciembre se hará una como una ofrenda floral o una apuesta floral allí en la esquina en Hospitalet, ¿es verdad, Pedro? En el lugar del asesinato, en la Avenida Cataluña, sí. Donde asesinaron a Pedro, allí se hará una apuesta floral sobre las 11 de la mañana, 11, 11 y media de la mañana. Uh-huh. Esperamos que venga gente, indiscutiblemente la apuesta floral se va a hacer como todos los años, en memoria precisamente de Pedro y para que su memoria persista. Y seguimos reivindicando lo mismo, a ver si hay alguien que se le caiga la cara de vergüenza de mantener ese caso tantísimo tiempo arrinconado sin que le den ninguna clase de importancia, cuando nosotros principalmente creemos que sí tiene mucha importancia, porque no hay que olvidar que seguimos teniendo un asesino del Estado con una pistola en las manos. Uh-huh. El otro día pensábamos que ya igual goza de una tranquila jubilación, ¿no? Mientras otros no podemos descansar tranquilamente por la injusticia que se cometió, la persona que lo hizo igual ahora está tan tranquilo por ahí. Pues posiblemente sí, porque más o menos es un elemento que solía tener mi edad, o sea que debe pasar de los 65 años, posiblemente sí esté jubilado. Ahora, yo verdaderamente no creo que si tiene un mínimo de conciencia, aunque hay que ponerlo entre comillas, pueda estar muy tranquilo, porque sabe que es un elemento que si vuelve a cometer el mínimo error, entonces no tendrá más remedio la justicia que caer sobre él con todas sus consecuencias. Vale, recordamos también el acto, hemos dicho a las 11 de la mañana. La ofrenda floral será allí en la Avenida Cataluña. ¿Qué cruce es de la Avenida Cataluña o más o menos? Está a la salida del metro de la Torrasa, sí. Tal como subes en la Avenida, sales en la Avenida Cataluña, subiendo hacia arriba, allí habían unas pistas de petanca antiguamente, uh-huh. Y ahora hay un edificio de pisos sociales y una guardería. Y allí hay una placa y en el árbol que hay enfrente de la placa allí es donde se suele hacer la apuesta floral, que más o menos en la altura donde asesinaron a Pedro. Vale, y luego a las... Y luego a las 8 de la tarde hacemos una concentración, manifestación en la Plaza Universidad a las 8. Si hay quórum, que esperamos que haya bastante quórum, pues haremos la manifestación que hacemos pertinente hacia la Plaza San Jaime. Uh-huh. Bueno, recordamos... Bueno... Hace 23 años, cada año lo vamos recordando, cada año la gente que te da apoyo y tú mismo editáis unos carteles, editáis unas pegatinas para que no se nos olvide ni la fecha fue el día 19, creo, ¿no? No, el acto fue el mismo día 15, vale. Que precisamente me parece que era un lunes, caía el lunes, al final de la noche. Uh-huh. Esto fue una discusión de tráfico que cualquiera hemos podido tener. En realidad no es el único caso por un accidente de tráfico que termina en un asesinato. Tenemos un famoso periodista que también se vio involucrado en un asesinato por una simple discusión de tráfico. Y tenemos, hay varios casos así enumerados, pero es totalmente nefasto que la persona que asesinó a Pedro, una persona de élite dentro de la policía, licenciado en artes marciales, licenciado en criminología, el doble de cuerpo que Pedro, no se dedicara simplemente a enseñarle una placa que el chaval se habría cagado de miedo, si hubiera visto una placa de policía. Y además, delante de casi un gigante al lado de él. No, él se dedicó a sacar su pistola y a masacrar, dando la prepotencia que les da el llevar un arma encima cuando los demás estamos totalmente indefensos. A mí me llama mucho la atención el cartel que, bueno, se va poniendo año tras año, pero yo voy a leer lo que pone en él. 15 de diciembre de 1992, Pedro asesinado por un policía en Hospitalet. Y dice el cartel: mientras nos quede un gramo de vitalidad, seguiremos pidiendo justicia para Pedro, denunciando los abusos de poder policiales y judiciales. Recuerda los actos que hay este día 15 que ha dicho Ramiro, y acaba diciendo: ahora más que nunca la lucha acaba de empezar. Que se diga esto después de 23 años y que queden esas fuerzas, desde luego. Yo que os conozco a ti y a tu compañera, a tu mujer, sois unos padres coraje para mí. Estar tirando esto para adelante con el apoyo que estáis teniendo todos los años. Lo que se cometió hace 23 años fue un crimen con todas las letras, fue un crimen cometido por un policía nacional, pero un policía nacional que ha estado viviendo tranquilamente estos años y, como tú dices, seguramente ahora pues gozará de su jubilación. Pero yo creo que, como tú, que hay que seguir para adelante. No sabemos qué tiene que pasar para que algún día esta justicia, que la llamamos algunos burguesa, tome el tema, ¿no? Pero como mínimo, el estar contigo y con tu familia y darte ese apoyo para que esa justicia venga, yo creo que como mínimo es lo que hay que seguir haciendo. Muchos compañeros de autobuses, sabes que te seguimos, hemos estado por ahí pues poniendo pegatinas. Hoy han aparecido en bastantes paradas de autobuses. Yo me parece que también algunos de los tuyos han colaborado, porque he visto en paradas que yo no había puesto. Y bueno, mañana nos vamos a ver, ¿no? Esperamos que sí, que la afluencia de personal sea numerosa, porque tenemos que tener en cuenta que este caso de Pedro, por el general, lleva muchísimos años, pero es que nuestra lucha es precisamente para impedir que esto vuelva a suceder, pero por desgracia no conseguimos impedir que eso vuelva a suceder, puesto que cada día estamos viendo que se van produciendo abusos policiales bajo todos los términos sociales en que tenemos. O sea, abusos con una prepotencia que es demasiado, bien sea mozo de escuadra, bien sea guardia urbana, bien sea policía nacional, guardia civil, o sea, todos los cuerpos de seguridad de los distintos estados actúan sobremanera y con una prepotencia que es imponderable y no somos capaces de frenar eso. Yo no sé si es que es una gente que les lavan el cerebro, les comen el seso y los hacen fuera de lo común. Indiscutiblemente dicen que son fuerzas de seguridad al servicio del pueblo. Eso es totalmente mentira. Solo está al servicio de quien los manda. Y incluso cuando descaradamente se demuestra su mala actuación, como pasó con estos dos de guardias urbanos que ingresaron en prisión, bueno, el sistema siempre encuentra una salida, y un instituto del que luego vamos a hablar, el ICAM, pues les resuelve la papeleta, y aunque los quiten del cuerpo por torturadores, porque se demostró en una sentencia que eran torturadores, los echan del cuerpo, pero inmediatamente les dan una paga vitalicia por incapacidad laboral. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Pero es el sistema establecido y el sistema al cual no somos capaces de cambiar. Este sistema ni las fuerzas, o sea, ni los partidos antiguos, ni las fuerzas emergentes, que no pretenden un cambio social, un cambio de sistema, sino que lo que pretenden son reformas sobre reformas, y las reformas ya estamos viendo que no nos van en absoluto nada bien, porque cada reforma es contra el pueblo. Toda la reforma que se hace. Y si no les dan el ICAM, les dan una subvención y una jubilación muy digna, los cambian de sitio. Como pasó con el inspector jefe de aquí de Barcelona, de la Guardia Urbana, en el caso del 4F, que lo mandaron a Gabá. O sea, de aquí, como aquí estaba demasiado visto y manipuló, pues lo mandaron de jefe a Gabá. Sí, o sea, sí, esto es... Los trasladan de sitio. Esto es como aquellas películas de norteamericanas, ¿no? Que como es uno de los nuestros, aunque sea un cabrón y un hijo de puta, perdón por la expresión, pues, hombre, no los vamos a dejar con el culo al aire. Pues lo cambiamos de sitio, les damos una pensión. Los hemos visto actuar. Yo la última experiencia que tengo es en la huelga general, como el comportamiento que tuvieron, que cuando se supone que... como mínimo tendrían que ser imparciales en una huelga general, los vemos como actuaron contra los piquetes, que todavía estamos padeciendo juicios. Bueno, volviendo al caso de Pedro, Juanjo, ¿y qué? ¿Cómo estamos? Pues con mucho ánimo y sobre todo con vuestro apoyo y con el apoyo de multitud de personas a lo largo de, no solo de Barcelona y Cataluña, sino de toda la geografía española, porque ahora mismo me acaban de llamar de Madrid de una pequeña entrevista que me han hecho, y yo creo que todo esto pues está teniendo una repercusión que se les escapa de la mano, a pesar de que los medios oficialistas no quieren decir absolutamente nada. Yo voy a explicar una anécdota que me explicaron el viernes. Un señor de Hospitalet, de al lado de la donde asesinaron a Pedro, grabó un acto que estábamos haciendo en el árbol donde asesinaron a Pedro. Este señor lo mandó a un programa de Antena 3 que suelen hacer por la mañana. Me dijo el programa, pero yo la televisión por la mañana no la veo nunca. Y no sé qué programa es, pero dice ese señor que llamó repetidas veces y que aún está esperando que le den contestación sobre las fotografías y sobre toda la grabación que mandó sobre a un programa que es de información nacional. O sea, que no interesa que eso se propague y que eso se siga sabiendo, pero no obstante, nosotros para eso estamos ahí luchando, para que eso no se olvide. Eso son lo que el Felipe González llamaba las cloacas de los palacios, ¿no? Que no dejan de ser... Las cloacas del Estado. Sí. Las cloacas del Estado. que aunque sean cloacas, siguen siendo Estado. Sí, y sí. Hay que protegerlas. Y siguen siendo cloacas y se presentan como partidos renovadores y partidos salvadores de la patria. Será de su patria, porque desde luego de la mía no están salvando nada. Nos están hundiendo cada vez más. Más bien son de su bolsillo. Sí, los bolsillos no tienen patria. Es lo que hemos visto últimamente y leído sobre todo en la prensa. Me resulta curioso que Mercader se me haya anticipado con el tema de la foto. A veces la sintonía funciona sin decir nada. Me gusta que tengamos esa sintonía tan buena. No hemos dicho el teléfono de intervenciones en directo porque estamos teniendo problemas con el teléfono de contrabanda de la radio. Sí que voy a hacer mi teléfono por si queréis enviar algún WhatsApp, que es el 644-258235. Repito, 644-258235. Recordar, esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. Emitimos en directo. Y bueno, yo corroboro lo que ha dicho el Merca, de que yo me estoy asombrando, pero estoy viendo incluso en la parte de atrás de los autobuses o por ahí colgado y en muchas paradas, la pegatina está referente al tema de Pedro Álvarez y de la convocatoria de mañana 15 de diciembre, allí a las 11 de la mañana en Hospitalet, en la Avinguda Cataluña, y luego a las 8 de la tarde la concentración. Bueno, normalmente la hacemos cerca de allí, de la parada de metro de Universidad, ya nos veremos allí. Y bueno, me gustaría agradecer al Pedro, que, perdona, al Juanjo, que siempre me equivoco, tengo la cabeza un poco maltrecha, ya lo sabéis, pues que haya tenido la voluntad de venir un año más aquí a acompañarnos y entre todos mantener viva la llama, no solo de la injusticia que se cometió con Pedro, sino, como hemos ido hablando a posteriori, de todas las injusticias que se están cometiendo en el mismo sentido y la impunidad con la que viven esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que una frase que define esta impunidad es la que atraviesa la pegatina, ¿no? Y dice, la actualidad, el asesino de Pedro continúa en la calle. Esa es la realidad de las cosas. Para nosotros, las clases obreras, la justicia se aplica sin ningún tipo de consideración ni de con todo el peso de la ley, y para esta gente la justicia acaba siendo un dictamen del ICAM que a unos torturadores confesos o probados les permite tener una incapacidad, o a otros, como aquel que también mencionaba Almerca, el señor X del GAL, ¿vale? Señor Felipe González, pues también hablaba de las cloacas del Estado para justificar todo el tema del GAL y los asesinatos, bueno, en el País Vasco y en el país vasco-francés. Bueno, pues vamos a recordar lo de mañana. Sí, sí, bueno, si Juanjo quiere decir algo. Si me permitís un inciso, Felipe González, en el tiempo del asesinato de Pedro, estaba muy ocupado en la protección de Jordi Pujol para seguir manteniéndose en el gobierno, en el poder. Mientras Jordi Pujol estaba saqueando las arcas de Cataluña, el señor González estaba dando su pleno apoyo, y por eso Pujol a mí en una reunión me dijo que no tenía ninguna clase de competencias. ¿Cómo ibas a tener competencias si del otro lado también te estaban protegiendo a ti los delitos que tú estabas cometiendo? Ahora se me ha ido lo que iba a decir. Al decir eso se me ha ido lo que iba a decir. Del Felipe. No, de Felipe, Pedro, no. Perdón, Juanjo, otra vez con Pedro, perdonar, Nos tenía que informar de un juicio que va a haber próximamente sobre unos encausados sobre el plan... ¿Caso Caufer? Sí, el próximo día 18 de enero se va a encausar a unos compañeros que muchos tendréis en mente, o tendrán en mente, puesto que fue una lucha que se llevó por la no reurbanización del Parque de Collserola. Todos sabemos que el Parque de Collserola es un pulmón central de Barcelona, el que nos está dando vida, como aquel que dice. Si seguimos dejando que lo vayan destruyendo poco a poco, llegará un momento en que nos quedaremos sin ninguna clase de pulmón en esa nuestra gran ciudad, que parece que no la quieren arrebatar a base de cemento, más cemento y más cemento. Por lo tanto, a estos compañeros se les juzga el 18 de enero, se les pide hasta una pena de 5 años, ¿no? De 5 años de prisión para algunos de ellos. Yo creo que es interesante que todos podamos acudir a ese juicio y podamos dar nuestro apoyo a estos compañeros. Porque yo creo que la lucha, a pesar de que se hizo en Esplugas, es una cosa que nos acontece a todos los ciudadanos de Barcelona. Bueno, pues Juanjo, ahora sí, ya consigo decirlo bien. Nos vemos mañana, ¿vale? Pues vamos a recordarlo con energía, porque yo creo que los que nos estáis escuchando os lo tenéis que tomar así como una fecha ya marcada en el calendario para repetir año tras año. Mañana a las 8 de la tarde nos vemos en la Plaza Universidad y bajaremos como todos los años hasta la Plaza San Jaume. Exacto. Y allá acabaremos el acto. Pues, ya veremos cómo, si nos dejan, pero lo acabaremos. ¿Cómo no nos van a dejar? Y si no nos dejan también, eso no hay que dudarlo. Lo empezamos y lo acabamos, porque somos nosotros los que decidimos, que no decidan por nosotros. Y yo siempre he dicho eso, que de momento soy yo el que decide. Exacto. Lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Ajá. Pues nada, muchas gracias por haber venido, Juanjo. Gracias a todos vosotros y sobre todo a todos los oyentes por escucharme una vez más. Y sobre todo confío en vuestro apoyo y en vuestra colaboración. Muchas gracias a todos. Venga, vamos a cortar un poquito esto y ponemos un poquito de música, ¿vale? Venga, música. Bueno, hemos puesto un grupito que se llama Celtas Cortos, Haz Turismo invadiendo un país. Bueno, hemos despedido ya a Juanjo Álvarez. Mañana nos encontraremos con él en los diferentes actos. Y vamos a seguir con el programa de radio, pese a la emoción que nos invade. Y a veces a mí personalmente me confunde, ¿no? Me confunde, bueno, y me admira ver a una persona como él y su familia, que después de 23 años no solo reivindica lo suyo, sino que reivindica también para todos y todas un mundo sin injusticias. Bueno, pues vamos a unir un tema con el otro, reivindicativo, que encima ya no sé ni decir, pronunciar bien las palabras, qué desastre estoy hecho. Y bueno, no te doy voz. No os he dado voz, un momento. No tenemos voz ninguno. No tenéis ni voz ni nada aquí en esta casa. Saca por favor lo de la. Se le ha puesto a Ramiro el escolta del señor Trías detrás y lo tiene nervioso porque. ¿Has dormido bien, Ramiro, güey, o qué? Bueno, sí, por tus 4 días o casi de descanso, pero el descanso que me pertoca, esa es así la historia. Pero bueno, vamos a hablar también de algo que estamos preparando desde CGT Bus para el día 19 de enero. Mira que somos precavidos y hablamos con tiempo, ¿eh? Un mes de antelación, y es una concentración que vamos a hacer delante del ICAM. Bueno, recordad que hace poquitos programas hemos hablado sobre el tema del ICAM en repetidas ocasiones. Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Exacto. Y bueno, estamos hablando porque hace poquito salió un artículo en el semanario Directa también, uh-huh, sobre las acciones que había hecho la CGT a nivel de Cataluña delante de las sedes del ICAM. Y bueno, a nosotros como trabajadores y trabajadoras de autobuses también nos afecta directamente todo el tema de las resoluciones y de las altas médicas injustificadas que dan el ICAM. La semana pasada teníamos a una conductora que se había visto perjudicada por la actuación esta del ICAM. Y bueno, desde CGT Bus hemos decidido pues empezar una serie de acciones para también hacernos sentir como colectivo perjudicado delante del ICAM. También tenemos el caso de Vicente Curto, ¿no? Y bueno, Merca, dale caña. Sí, pero a veces hablamos como si todo el mundo que nos escuchara pues sepa de qué hablamos, y vamos a repetir. Porque mucha gente no sabe qué es el ICAM. ¿Usted sabe lo que es el ICAM? Home, por supuesto, home, he sigut alcalde. Ah, vale. Sí, ya lo sé, ya sé. Per ser alcalde hay que hacer examen, ¿no? Home, clar, i tant, escolta, què penses? Que jo sigo bueno, així, pues el ICAM, com he dit antes, és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i és l'última instància administrativa, perquè és administrativa, per la que tenemos que passar o te hacen passar para que te concedan una invalidez para tu puesto de trabajo o para cualquier puesto de trabajo o para que te den el alta. ¿Qué está pasando? Desde que empezaron los recortes de esta crisis que tanto nos nombran y renombran, pues también empezaron los recortes para el ICAM. Y el ICAM pasó a tener una política completamente, yo creo que despreciativa contra el mundo laboral, contra los trabajadores, porque ya no solo redujo en un tanto por ciento importante las incapacidades que daba, sino que empezó a dar masivamente de baja a muchos trabajadores que acababan yendo allí. El caso es general, es en todos los ICANs de Cataluña está pasando esto, pero a nosotros en autobuses pues nos ha golpeado directamente. Son muchos ya los compañeros y compañeras que el ICAM, pese al mismo ICAM manifestar que no están para conducir un autobús, pues el ICAM les da de alta y vuelven a TMB, autobuses, pues sin estar preparados, sin tener posibilidad de conducir, pero vuelven a conducir. aquí tenemos un doble problema. TMB, cuando llegan estos conductores y conductoras, dice, mira, como yo te contraté para conducir y ahora no puedes conducir, pues te propongo un despido. Han habido compañeros que con esta presión han aceptado el despido. El famoso despido sobrevenido, del que tanto se habla. Sí, el despido sobrevenido, que con 2 años de paro. Que si en estos 2 años de paro no consigue, por la vía judicial, conseguir una invalidez, pues se queda sin nada. Y sin nada es sin nada. Afortunadamente hay otros compañeros más peleones que no han aceptado esta propuesta de la empresa. El primero fue el Jordi Ortiz. Jordi Ortiz no aceptó el trato que le proponía la empresa y acabó en un juzgado y finalmente el juzgado le dio la razón y hoy tiene una incapacidad. El segundo compañero que no aceptó esta propuesta fue Vicente Curto. La empresa también pretendía despedirlo, hubo una amenaza de huelga y hoy en día está trabajando Vicente Curto dentro de autobuses. Lo lamentable es que lo ponen a conducir. No conduce jornadas completas, pero sí que conduce 2-3 horas al día. Y el último caso es el de la compañera Isabel Pérez Pérez, que estuvo aquí hablándonos de su caso, que hoy mismo ha tenido que dejar el autobús después de 5 horas conduciendo. Ha tenido que dejar el autobús porque le era imposible continuar por el dolor que tenía. Y vuelvo a repetir, ya no solo es nuestra salud laboral lo que está en peligro, también está en peligro la ciudadanía. Un conductor que no está en condiciones no puede estar conduciendo, pero se les está obligando a conducir bajo la amenaza del despido. Bueno, pues por todos estos motivos y aprovechando la campaña que está haciendo CGT a nivel de Cataluña, pues la asamblea del jueves pasado, los compañeros de CGT decidimos convocar un acto del que ya os iremos informando porque nos gustaría que vinierais contra más gente mejor, de dentro y de fuera de la empresa, todos los que creáis que hay que dar apoyo a esto, el día 19 de enero a las 11 de la mañana. Falta mucho y ya tendremos tiempo de iros informando. Recordamos que, por ejemplo, el ICAM sí que se permite la desobediencia. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que garantiza algo que es fundamental, que es el tema de que el médico del CAP, de nuestro ambulatorio, es el que tiene la potestad de dictaminar las bajas médicas. Y el ICAM, esta sentencia, se la pasa por el arco de triunfo, ¿no? Y además, comentado por la subdirectora del ICAM cuando fuisteis a verla. Uh-huh. Con lo cual, nos encontramos que incluso las sentencias judiciales, bueno, para ellos son inexistentes. Sí, pero es un caso más como del parecido, por desgracia, a lo que estábamos hablando antes del Pedro con su padre. Uh-huh. Bueno, es parecido. O sea, la casta política en este caso pues decide que hay una sentencia del Supremo, pero que ellos se la saltan a la torera y siguen sin dejar que los médicos de cabecera te vuelvan a dar la baja. Si tú vuelves a ir al médico por una causa parecida o similar a lo que tenías, el médico de cabecera, por mucho que lo quiera, no puede porque el sistema no se lo permite, y tienes que irte a ICAM, que el ICAM te dice no, si yo ya le di de alta. Y ahí se ha acabado el tema. Otra cosa que queremos denunciar y también saldrá en los escritos que hagamos, es que denunciamos el trato denigrante que en muchos casos los llamados profesionales de este instituto, llamados profesionales incluso por Comisiones Obreras, pues el trato denigrante que dan a los trabajadores que acudimos allí. No en todos los casos, pero sí en muchos casos, porque es repetitivo, reiterativo y denunciado por mucha gente. Nos hacen que parezcamos como criminales, ¿no? Como que estamos haciendo algo mal. Y lo que nos pasa es que estamos en un periodo de baja. Normalmente ya cuando se alarga un tiempo somos llamados por el ICAM y nos hacen ir como si fuéramos ladrones o delincuentes, ¿no? Y nos tratan allí de una manera muy, muy despreciativa. Así pues casos como el de Isabel, que lo estuvo explicando, ¿no? Que incluso llegó a pedirle el número de colegiada a la persona que pasaba de todo lo que le estaba diciendo y le arregló el problema diciéndole, tómate unos calmantes. Bueno, la colegiada que no le dio su número y que luego hubo que pedirlo en otro sitio. Bueno, pues vamos a denunciar estas dos cosas, ¿no? Que el ICANN se comporte para como lo que es, para lo que fue hecho, para cuando hayan unos médicos que digan que una persona no está para conducir o para su trabajo, el que sea, no tiene por qué ser conductor, pues que no sea un motivo de recortes en el gasto público por el que no se conceda una pensión. Si hay que recortar, hay muchos sitios donde se puede recortar, ¿eh? La administración del Estado gasta muchísimo dinero en otras cosas que ahí se podrían recortar. Por empezar, por mantener un Estado con un rey, una reina, unos príncipes, una principita. No sé, podríamos recortar también en la banda de música de la Guardia Urbana. Sí. No, y recordemos un comentario que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, los dos guardias urbanos estos que están relacionados con el 4F, al final, no sé por qué arte de Billy Billoque, el ICAM les dio unas bajas laborales. Bajas laborales que están denunciadas judicialmente por CGT. Es así. Entonces, bueno, para que veamos... Ya tendremos tiempo de ir hablando del tema, ¿no? Nos falta un mes. Sí, pero para que veamos las dos varas de medir, ¿no? Cuando vamos allí parece que vamos a como enemigos públicos, y realmente no vamos a nada de eso. O sigui que veig que aneu a per totes, no, Mercader? Sí, sí, perquè ja està bé, no? Ja està bé de que ens tractin com es tracten. I... Les coses justes són les coses justes, escolta. Encara que no coneixis a la gent que està patint, doncs sempre et sents solidari. Però si en el nostre cas a sobre coneixem a les persones que estan patint això, perquè hem conegut al Jordi Ortiz, coneixem al Vicente Curto, coneixem a l'Isabel Pérez, doncs és que no podem fer una altra cosa, no podem mirar cap al costat. Estic d'acord. I dir-li a aquella gent el que pensem d'elles... I sense violència, això sí. Bueno, tomàquetes, no? Que us agrada molt tirar. Simplement. Us agrada molt tirar tomàquets i ous, me sembla. Sí, sí. Sí, bueno, ja he viscut això. Bueno, no, amb el ric, però no amb el ric. No, recordar que también por nuestro trabajo somos un colectivo que últimamente estamos señalados por el ICAM y que en un futuro cualquiera en cualquier momento nos pueden señalar a cualquiera de los que estamos aquí o trabajando de conductores o de conductoras o haciendo otra función, como el caso de Javi Medina, mecánico también. O sea que hay que defender nuestros derechos como sea. Y una forma de defenderlos era también con el tema del convenio de autobuses, en que uno de los puntos de la declaración de Ostafrán, que era, digamos, el programa o en la hoja de ruta que habíamos diseñado en asamblea los trabajadores y trabajadoras de autobuses, salía un tema que era el tema del despido objetivo, que era lo que comentaba antes Godoy sobre el despido sobrevenido. Eso tiene que estar regulado en convenio y bueno, creo que en la próxima reunión del convenio que tendremos este jueves día 17, aparte de recordarle a la empresa los resultados del referéndum, también les diremos que nosotros sí que tenemos un convenio y un, digamos, un esqueleto de convenio a negociar. Este jueves 17 volvemos otra vez a la carga, les diremos a la empresa que, bueno, que se nos vayan los que presentaron la anterior plataforma o el anterior convenio, preacuerdo, como quieran llamar, y la cagaron de esa manera, Arias y Correcher, que el mediador Ballestín también se vaya porque formó parte... Se va a ir todo el mundo, nos vamos a quedar solos. Ah, vamos a hacer limpieza allí dentro, es así. Oye. A ver si nos van a dar una libreta y nos van a decir, apuntar lo que queréis y ya está. Bueno, no sería mala idea. No sería mala idea, eso era lo que le pedía el tridente a la empresa, ¿no? Arriban al rey, ¿no? Al revés. Oye, Ramiro, yo lo entiendo, está muy serio, por cómo hemos empezado el programa y el motivo que era, ¿no? Pero vamos a darle un poquito de marcha a esto, porque no puede ser que cojamos una segunda parte del convenio con estos ánimos. No, hay que echar a esta gente. Exacto. Y si no se van, pues el problema es de ellos. Ese no es el objetivo. Hoy, cuando venía para aquí, he coincidido en el metro con un afiliado de UGT que dice, pero si ese tío no nos representa. Se refería a Arias, ¿no? Ajá. Bueno, él sigue en UGT por lo que sea, ¿no? Y se ve que como él hay muchos más. Está explicando los rollos que hubieron dentro de UGT cuando echaron al Hierro, al Antoñito, a un montón de gente. Y ahí se han quedado Arias y tal. No se va a ir, Ramiro, lo siento. No se va a ir. Yo, si quieres, lo voy a decir allí 40 veces, pero no se va a ir. ¿Cómo se va a ir? Yo sí que quiero que lo digas y pienso que se tendría que decir. Yo, si quieres, me compro un megáfono de esos de los chinos, lo grabo allí y lo dejo toda la vida. Aria, dimisión. Aria, dimisión. Home, això i amb una mica d'aigua calenta, escolta, a lo millor, has provat. Però l'important... Però no el cremis, clar. Lo importante, creo yo, es a ver cuándo cogemos la iniciativa de la negociación. ¿Vamos a ser capaces de cogerla este jueves? Posiblemente no. Posiblemente no. ¿Cuándo vamos a poder coger la iniciativa? Y cuando digo nosotros, no es CGT, digo los trabajadores de autobuses. Pues cuando demostremos, cuando le demostremos a nuestro adversario, que es la dirección de la empresa, que tenemos la suficiente fuerza para tomar esa iniciativa y también para llegar a acuerdos con la empresa. Porque lo que ha habido hasta ahora es que ha sido un engaño. Nos han querido engañar, la gente no es tonta, no nos han engañado. Y empezamos de nuevo. Pero el día 17, el jueves, no vamos a ver los cambios. Lo siento, Ramiro. Bueno, por nuestra parte que no quede, ¿no? Es así, no vamos a ver los cambios. Bueno, nunca podemos ver nada porque no nos dejan ver nada. No nos dejan ver ni una cosa que queríamos que querían que firmáramos, que era el acuerdo del convenio. O sea que... Es así. Bueno, que te animes, que no te quiero ver así. Bueno, tranqui. Mira, acabo de recibir un WhatsApp ahora que... Tililín. Yo otro. Ajá. Bueno, yo lo tengo puesto en silencio, para que no nos moleste mientras hacemos la radio. Y nos está pidiendo que algo que empezamos también la semana pasada, que era con los cambios de la nueva charcha, pues hoy lo ampliáramos. De todas maneras, deciros que en nuestra página web de CGT Bus está muy desarrollado el tema de la nueva charcha, está bien explicado cada una de las líneas y todas las líneas que entrarán, todas las líneas que desaparecerán, igual que también os tendría que decir, y os digo, que hemos subido a nuestra página web los diferentes calendarios y modelos de descanso de los conductores y conductoras, del bus turístico, los de material móvil, los de las ACAS y los AIRS, ¿vale? Vale. Entonces, con esta información damos entrada ya al tema de los cambios de la nueva charcha. La semana pasada hablábamos del H4, que es la que iría de zona universitaria a Bon Pastor y desaparece la 73 y se modifica la 22. Luego, la V11, que va de la estación marítima a la Bonanova, significa que desaparece la 14 y se modifica la 20. Y la V13... Mare de Déu, totes les àvies d'aquells, sí. I avis. Sí. Hasta jo, Mercadell, em faig un lío, tu. Escolta, jo no sé si vaig fer bé, començant i això. Jo tampoc m'entero, senyor Trias. Tampoc? Tu, que ets conductor? Jo porto 20 anys a la 40. L'altre dia em pregunten a plaça Urquinaona. Escolti, jove... Gràcies per lo de jove. Per pujar el Carmel, i jo abans sabia que el 28 pujava... No, ja no existeix el 28, escolta. I baixa a plaça Catalunya, que segur que d'allà puja algú. O sigui, tu mateix ja no sabies dir, no? No. Estem ben fumuts, El V17. El V17 sube ahora al Carmelo? És el 28 antiguo. Vale, i nos queda por decir la V13, que va de Drassanes a Avenida Tibidabo i que desaparece en la 14, la 58 i la 64. Bueno... Perdonaros, repito, esto lo podéis ver de una forma más extensa en nuestra página web, en uno de los artículos, y en resumen desaparecen la 14, la 73, la 64 y la 58, y modificarán el recorrido la 20, la 22, la 60 y la 92. Y bueno, a partir del 29 de febrero del 2016 ya tendremos 17 líneas en funcionamiento de la nueva Xarxa. Y por eso hemos traído al señor Trías, porque me envió el otro día también un mensajito hablando de la confusión y de los terribles males que podía provocar todo este tema de la nueva Xarxa, señor Trías. Tan mal ho veu vostè. Efectivament, Ramiro. Bueno, escolta, jo t'hi dic una cosa, no? Jo vaig començar això, però ara m'estic donant compte, no?, que potser això no està ben... Jo avui, si us sembla, he portat aquí a un col·lega meu, sí, bueno, sí, a un amic sí. meu que ha estat aquí a Barcelona, i ell sap molt d'això, no? I llavors, doncs, ell li podíeu preguntar, o... ja que està aquí, no?, sí, que he de dir que som uns mal educats, perquè no ho hem presentat a aquest company bueno, seu, i bueno, li diem... És que avui estàvem tot això tan ple, amb sí, aquest senyor que ha vingut... Li diem bona tarda, l'agraïm que hagi vingut, el podria presentar vostè mateix, no? Sí, bueno, és el meu amic, és el professor Norberto Capellino, no? Norberto, tu mateix, no? Buenas tardes, gracias Trías, y gracias a los compañeros acá de Radio Rosco. En fin, bien, como dijo Javier, me llamo Norberto Capellino y soy psicosociólogo argentino. Bien, he estado escuchando esta nueva implantación de la nueva Xarxa Octogonal. Es correcto, ¿no?, el nombre que sí, sí, acá sí. en Barcelona quieren darle ustedes. Bien, si ustedes me preguntan la opinión, mi modesta opinión, yo les diría que esto será demoledor para los yayos y yayas de Barcelona, ¿no? Estos cambios, sí, estas ampliaciones de la Xarxa de bus, creo que va a ser, puedo garantizar un quilombo de consecuencias imprevisibles en la ciudad, efectivamente, debido a esta aglomeración en la vida pública. Piensen ustedes que los yayos en España, en Cataluña, hace 40 años, primero con el caudillo, o sea, nadie varió 20 años en Cataluña con Jordi Pujol. Entonces, esta red ahora, esta implantación de esta forma, creo que va a producir una aglomeración en la vía pública de yayos deambulando. Ustedes se imaginan, el día 28 el yayo saldrá de su casa, bajará, como dice bien el amigo Mercader, del Carmelo con un autobús, no sé ahora cuál es. Pero al día siguiente, 29, tremendo el día del cambio, tremendo, el yayo sufrirá una especie de confusión espacio-temporal añadida a este cambio de autobuses el día 29, cosa que ocurre solamente cada 4 años. Vayan imaginando el problema que van a tener ustedes acá, ¿eh? Sí, en la ciudad. Ya ellos andando por la calle tipo Walking Dead, buscando sus casas, familiares que saldrán a buscar a los yayos, porque no llegarán a sus casas. Habrán otra cosa que yo auguro, van a ser unas roturas de fémur importantes. Es de cajón, ¿no? A mayor número de transbordos, mayor caídas en las paradas. Roturas de fémur de yayos, el gasto de ambulancias. En fin, yo ustedes sabrán, pero yo creo que es una idea, en fin, complicada. Bueno, es lo que tiene todo este tema de los cambios de la nueva Xarxa y la confusión que crea en mucha gente. Yo aun cuando hago algunas líneas que pasan por Pau Clarís, hay gente que confunde la antigua 17 con la V17. Imagínense, claro. Y muchas veces los ves así... que van a entrar al autobús con esa carita de despistado y hay que decirle, hey, ¿usted cuál quiere coger? Para que no se lleve a nadie un sustillo cuando bueno. coja el autobús, ¿no? Pero, bueno, la empresa se está frotando las manos porque estas 3 nuevas líneas van a representar casi 40.000 validaciones diarias más. Es así, ellos tienen calculado ya... tranquilamente todo eso, claro, igual claro. que tienen, han hecho un montón de análisis, estudios y mandangas de este tipo para de alguna manera justificar todo el desarrollo de la nueva Xarxa, que aún quedará por implantar, porque aún quedan algunas líneas más. No sabemos si la D30, esta que iba por el tranvía, por la Diagonal, entrará en funcionamiento, pero... Bueno, esa tiene pinta que la van a ir atrasando, pero yo creo que al final la acabarán poniendo, porque el tranvía no, No tiene pinta de que el tranvía... ¿No les gusta a ustedes el tranvía? ¿No les agrada? Bueno, no es que no nos agrade. El problema es que el tranvía forma parte de lo que nosotros consideramos el transporte privado dentro de la ciudad. Ah, claro, flaco. Esto es evidente, claro. Y entonces estamos intentando que los 200 y pico millones de euros que se van a destinar o se podrían destinar a la instalación del tranvía... dinero público para que luego una empresa privada saque beneficios, pues que igual las mentes pensantes podrían destinarlo a otros sitios. El problema es que nos encontramos con la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, que es una ferviente defensora del tranvía y que además se está rodeando de un equipo de trabajo que también todos son unos defensores del tranvía. La gran pregunta hacia ellos es, ¿tranvía privado o público? Ellos, creo que, con esa maldita palabra que no me gusta nada, por el tema del pragmatismo, mirarán para otro lado con el tema del tranvía. Y les da igual que sea público o privado. Ellos quieren el tranvía sí o sí. ¿Y el problema cuál es? Que en teoría esta gente que nos tiene que entender... porque son de nuestro lado de, digamos, de la línea, ¿no? Bueno, en teoría gente o eran gente trabajadora. Lo único que considera de la gente de autobuses, por ejemplo, que ahora le hemos dicho que no al convenio este, es que somos unos irresponsables, que solo tenemos afán de notoriedad. Y también algo que me dejó pasmado, viniendo de una persona perteneciente a Izquierda Unida y Alternativa, militante cristiana de base, que no se me olvida, es que somos una banda de privilegiados. Sí, sí, por tener un trabajo fijo. Sí, es que me resulta curioso, privilegiados, y que como amenaza nos dijo, hey, si se enterara la gente de lo que cobráis... ¿eh? Que siempre es la misma amenaza, no sé, ni yo no tengo ningún problema en que la gente sepa lo que cobramos. A mí lo que me gustaría es que los 200 y pico fuera de convenio que hay dentro de una empresa financiada con dinero público, también la gente pudiera saber lo que cobran, ¿no? Sí, pero en eso nuestra querida presidenta no entra, no se atreve a dar ese paso. Sí, porque parece mentira que solo mira hacia un lado de la línea, ¿no? Sí, sí. En amenazar a conductores y mecánicos en que va a decir... Creo que tienen ustedes acá un buen quilombo también, ¿eh? En sí. Tema sindical, empresa, claro. El quilombo es fantástico, sí, sí, es así. No, tienen ustedes un buen... Y esa, como siempre, la doble vara de medir. En una charla nos dijo que éramos unos privilegiados y que, bueno, si la gente se enterara de lo que ganábamos... iba a saltar todo por el aire. Sí, ¿no? Y quiero recordar que también dijo que, bueno, que los conductores que están contratados en precario, trabajando sábados y domingos, que cobran un sueldo digno, trabajando solamente sábados y domingos. Uh-huh. Eso no es precariedad para ella. No, no. Bueno, esa es... Pues nada, ya lo sabéis, al domingo a votar. A votar los que vayáis a votar. Los que somos abstencionistas activos como yo, que no creemos en este sistema. ¿No activos? No, activo no eres. ¿No? No, yo soy un ateo... ¿Abstencionista activo? No, yo soy ateo practicante. Bueno. Porque practico el ateísmo. Yo, sí. Yo lo voy pregonando por ahí. Tú estás pregonando y practicas tu abstencionismo. Sí. Ah, bien. Sí, sí, sí. O sea, acá hay libertad acá. Hay libertad. Cada. Bien. Bueno, pues... Tengan suerte ustedes con la nueva línea. En eso estamos, a ver, pero... Les auguro un mal comienzo, bueno... Con todos estos cambios, el otro día miramos los presupuestos que tiene la empresa para el año 2016, y es increíble, ¿no? Dice que va a haber más servicio, más coches, más de todo... Y la plantilla parece que va a aumentar en 23,7 trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? Eso no entiendo, escolta, perdoneu, ¿eh? 23,7. Hòstia, m'heu fet despertar, tu. Estava aquí mig dormint. Sí, per això he cridat una mica, perquè l'estava veient que... Hòstia, sí, perdona, perdoneu, nois, és que estic una mica cansat. Pel ja veient. Sí, és que avui he matinat. 23,7. I la plantilla de metro per obrir la línia aquesta nova, que per anar allà on tenim que anar sempre, que tenim aquest desfici per anar a l'aeroport, no és per anar a un barri, sinó que anem a l'aeroport, doncs 80 treballadors per portar aquesta línia. Ah, bé, bueno, però almenys són 80. No tenen coma. Sí, sí. El coma 7 no aparece. Bueno, lo buscaremos en la próxima reunión, lo buscaremos a ese y no sé. Es que las matemáticas son las matemáticas. Si salen 23,7 son 23,7. No van a contratar a 24 personas, 23,7. Bueno, dejamos a nuestra jefa de TMB, Mercedes Vidal, buscando el coma 7 por ahí. Y bueno, agradecemos al señor Trias, Sia, bona tarda. Gràcies, bona tarda. I al seu company també, que hayan vingut avui a donar la seva opinió sobre la nova xarxa. Norberto Capellino, psicosociólogo y argentino. Muchas gracias. Muy bien, Norberto, muchas gracias. A Godoy también, bona tarda y gracias. Bona tarda. Y a Merca por despertarnos. Sí, yo tengo que decir que el próximo lunes no voy a poder venir, pero el día 28, Día de los Inocentes, sí que estaré aquí. Ah, sí que estarás por aquí, vale, fantástico. A lo mejor soy un inocentado y no estoy. Yo estoy fuera, ¿eh? Voy para que... Sí, además, usted ha dado... Me va a pasar, bueno, sí, ya se salen son días de festa. Claro, y... claro. A Baqueira, me imagino, que es donde se encontraba. No lo tenían claro, encara, no lo tenían claro. Pero no, a lo mejor fa molt de fred, algún puesto más cálido. Potser es troba ya mal Bárcenas o algún... Hòstia, si em trobo ja li preguntaré, tu, ja li diré. Ja li comentaré. Aviam si li traig alguna informació important. Exacte, el tema de los sobres, com funciona la mar de bé. Bueno, pues nada, agradeceros a todos y todas. Y nosotros a ti. Que nos hayáis escuchado. A mí me ha encantado escucharte hoy. Vuestra paciencia, recordar el 91,4 91,4 de la FM. Te voy a hacer una foto. Emisiones en directo. Luego, a partir del miércoles, seguramente estará colgado en nuestra página web de Radio Rosco. Y nos escuchamos el lunes que viene. Y os dejo, como siempre, con nuestros amigos que siempre están ahí. Los famosos mojinos escocidos. Venga, salud. Salud. Todo quiere verme. en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.